gente, llegamos a la casa. Y tú aquí enfrente, así que Donato, mueve, dile a los niños que se muevan. Sí, sí, Chiqui, vámonos. Ok, ok. Dile a aquel cajón que siempre está tramado. Así que viene, vamos. Mira, vamos, vamos. Disfrutemos la Navidad. lleno de amor y alegría. Cantamos todos gozosos, llenos de amor y alegría. Es matutino quien.